Esto es la impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno aunado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto... Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me llevé el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para enterar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón. Que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni costales con carbón. ¿Perdón? Carbón. Sí. Mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien, pero dije carbón. El otro día me presentaron un señor de Monterrey. Mira, te presentamos aquí al señor Cabrito. Ajá, con que quitándote los años, mano. Haces bien. Que se quite de la puerta y luego, luego que me quito. Y siguió la señorita, pues que se arrime más para acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito. Y yo por más que me la busco, no la hallo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac, y ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Y ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón. Que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camote, ni costales con carbón.